Ya estamos de regreso en el Top 20 de Monitor Latino. Te invito a que me sigas en Twitter, arroba Omar Dávila. Fácil, en Facebook soy Diagonal Dávila Omar. Es al revés, ¿no? Twitter, arroba Omar Dávila, Facebook, Diagonal Dávila Omar. O bien entra a omardavila.com y ahí están las redes sociales con link directo para que me puedas seguir. Bueno, seguimos con más en el Top 20 de Monitor Latino y en este bloque vamos a checar la nota de la semana, una de dos que tenemos preparadas, y también vamos a ver la máquina o escuchar la máquina del tiempo. 17. Por lo pronto vamos al lugar número 17, es de Belinda y esto es Dopamina. Y aléjate de mi amor,